Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Muy buenas tardes a todos los amigos, amigas de Agora Sol Radio. Somos del taller de poesía de la librería Libros para un Mundo Mejor. Y estamos aquí, vamos a recitar unas cuantas cosas. Hoy no han podido venir el resto de los miembros del taller, pero tenemos aquí una buenísima selección. Tenemos con nosotras a Maribel. Maribel, ¿me puedes decir tu apellido? Matei. Matei, que siempre se me olvida. Perfecto. Tenemos a Maribel Matei. Tenemos a Diana Elizabeth Martín Herrero. No sé si me he equivocado con el orden o está bien. Perfecto. Muy bien. Y yo, que soy Brunilde Román. Y le damos también las gracias a César Pradies, que está aquí a los controles y ha escogido la música que vais a estar escuchando mientras recitamos. Así que un saludo a todos y allá vamos con la música. Sané y todo fue claro, luminoso. El cielo era azul, la vida calmada y asombrosa. Ahora la felicidad es mi camino, es mi destino. Y apareció alguien que no esperaba. Una almita pequeña, alegre, feliz, descubriendo el sonido, la luz, los colores, su cuerpo. Esa vida y ese alma entran en mí, en mis entrañas. Ambas se funden, ya no pueden olvidarse. Me miro y me pregunto, ¿cómo he podido vivir con esta ausencia? Me vuelvo a mirar y me respondo, ¿cómo podría vivir si me faltara? Nací donde los míos buscaron aliviar su hambre y su tristeza. Rodeada de árboles y humedales, atravesé el océano 3 veces y llegué a la tierra de la luz cegadora y el mar oscuro y misterioso. Soy de 2 lugares, de muchos y de todos, y mi sangre mestiza es solo una. Retorno a Avalon. En esta exacta sombra de la tarde, crece la hierba al verde infinito del ojo que la mece y la contempla. Este día, sin embargo, yo sueño en lo más alto de este sueño, tenue silencio de algo que no fuera real y aún así, más cierto que toda la existencia. Viene la hierba a enredarse en un suspiro que atraviesa la herida de la tarde.

Narciso. Te inclinas sobre el vaso, quizás como Narciso, besando el lago para caer borracho de sí mismo. Te inclinas y no sabes sobre qué, si es el sol que se pone en ese vaso y te disuelves en los labios de la luz con cada sorbo. ¿O es acaso la sangre que busca beberse en tu interior? Correr hacia el ocaso, donde el corazón se pone al interior del pálpito. Los ascetas en el desierto sueñan su realidad y no distinguen si la mujer desnuda es diabólica o divina, si la Tebaida es desierto o es ciudad. Los ascetas se visitan y su soledad es falsa. Los ascetas en el desierto juegan al ajedrez con Azazel. La pupila hacia el reverso de sí, mirándose hacia adentro, como si pudieras en mí sobrevivir a tu vacío y en el umbral de mis ojos volviéramos de nuevo a encontrarnos. Ojo, promesa en que la ausencia mira su mirar. No conseguiste morir, aún estalla tu luz en mi retina. Y de repente la nostalgia, y esa lejana nostalgia de algo que no sabes qué es, pero que anduvo el camino contigo, algo que te conocía desde muy dentro, cuando tú aún no sabías tu verdadero nombre, para volver siempre a la primera cita, a ese lugar donde llovía en ti, donde al fin todo lo que es pudiera florecer. Casi invisible, a veces elipse, recio y delicado en tu transparente virtud. Manso contenedor de vida en manos de la madre, tormenta terrible en manos de la bruja. Nocturno, que Dios se asomará a tu rostro esta noche, desvelado por los cuerpos en su infinito oleaje. ¿Quién nos habitará mientras nuestras manos hacen de la noche su oscuro reinado? Cosas que hago rutinariamente. Enciendo el ordenador. Hoy no habrás escrito, pero tú tienes otras maneras de hablarme. Pongo la radio y estás ahí cantando mi enfado. Me siento en la cocina, desnuda, y te escucho mientras me hago un té verde. Y entonces te bebo y te digo tantas cosas, como que no creo en la distancia, que sé que puedes verme cuando bailo, que te siento cuando pones la mano sobre mi corazón, que te siento cuando pongo la mano sobre tu sexo, que te respiro. Me visto para salir a la calle, voy a la tienda a comprar una lata de mejillones. Por el camino me cruzo varias veces contigo y te tiro un beso. A la vuelta vuelvo a desnudarme para que tu piel pueda encontrar su camino. Porque en lo más secreto de mí, aunque quizá no lo sabes, también me esperas desnudo para otra de nuestras rutinarias citas. Thank you. Venecia, Liverpool. Me llamó, cómo no, y volé y navegué en los canales de la ciudad cristalina. En el vientre cavernoso de la urbe, cuatro pájaros derraman trinos y flores, inocentes como niños, intensos como hombres, inasequibles como dioses. Dulce sonrisa bajo el negro nocturno, color de brillante escarabajo. Voy al fondo de tu pupila, donde el reflejo esconde tu verdadero nombre, el otro, el que reúne tu alma y al contemplarnos dice cuanto calla. Era tu mismo nombre que sin haber nacido llevaba la llamada del mar, tu nombre que sabía el lugar exacto donde el hueco de mi corazón sostenía sílaba a sílaba el peso de tu sangre. Y una muerte clara que es casi luz y te confirma, y te existe, y te declara por siempre vivo en el centro de mi aliento, para que no quede ya nada entre mis labios, pero quede tu nombre. Hermana, hermana, levántate, abraza tu gracia y llévala por entre las multitudes, y en las horas oscuras encuentra la voz de tu cuerpo, aquella que te conoce más allá de la forma, la que ve por detrás de tus ojos, nunca estás sola, porque cada corazón multiplica el latido de la misma alma. Nunca estás sola, porque eres muchas más. Nunca hubo otra antes que tú, nunca habrá otra después de ti, porque todas venimos de la misma sangre. Te miro y veo a la que llora, a la que danza en el fuego, a la que parte la luz con su sonrisa. No importa quién crees que eres, tus manos vienen de muy lejos y estás mirando al mundo cara a cara. Estás aquí, eres la madre de las madres y la hija de tus hijas. Cuando hayas perdido todas las certezas, recuerda, hoy estás aquí, viniste a traer el sol. Entre italianos y griegos. Me perdí curiosa entre garabatos de geometría y profecía, y por fin, entre las páginas, se alzó nocturno, cuerpo marmóreo de rostro en penumbra. Sus palabras mínimas vuelan como abanicos, certeras como flechas. Claridad solar absoluta en medio del misterio. Cuando me abandoné, los sueños se desvanecieron. Solo hubo una tibia y tierna realidad, siempre intuida y por fin hallada. acero, luz y pétalo de rosa. Danzan los astros en la piel de la noche. Te posas lenta a los pies de mí, al borde de mi alma, y desciendo a tu resplandor. Por tus cabellos resbalan los cantos a la diosa de diosas, la de la fiera estrella, la que enciende la primera luz del mundo, la que invoca el fuego en la memoria de mi sangre, la que derriba las fronteras en el vaivén de su secreto orgasmo. Astarte, en la flor de tu sexo descansa el mundo. Oh diosa, que el ardiente don de tu floración penetre en la lentitud de la noche y como un río en llamas borre el miedo y la ceguera. Estrella en flor y fuego, tú que conoces los sueños de los hombres, derrama en ellos el jardín de tu vientre, que contemplen en tu misterio abrirse los labios de la tierra y depositar en sus pupilas el brillo de su propia estrella. Thank you. padre. Vienes con tus ojos tristes en las manos. Y yo no sé qué hacer con tantas manos y tanta pena. Por mis venas alienta cada niña que abraza un osito en lugar de un padre. Hay unas manos infinitas que velan sobre la tierra el sueño de los niños, pero no eran las tuyas. Las tuyas recogían estrellas muertas en algún lugar entre mi corazón y su exilio. Entran las manos al dolor de la carne que aguarda el día intacto, la raíz apuntando allí donde la sangre nos mueve. Padre, que navegas en lo oscuro, que dejaste tu surco de luz bajo el invierno, dame ahora tus manos transparentes y caminemos los dos sobre la tierra, abrazados al sol que no tuvimos. Thank you. La casa. Me hundo sólida en la tierra, cubo puramente material. Al elevarme, soy pirámide y busco el cielo. Cielo y tierra, número 7. Albañil austero y alquimista. Fontanero eficaz y electricista. Soy refugio, reposo y receptáculo de la humana existencia. Mis ventanas son ojos de luz y mi puerta, una gran boca por la que entran y salen existencias, trabajos, alegrías, penas y placeres. Estoy de todos impregnada y mis muros son lisos, pacientes y mudos. Escribir. Abrirse a la secreta penetración de la palabra. Cuerpo sutil, serpiente o media luna que va cavándote hacia la más honda entraña. Excavas hacia la noche para que la noche te lleve en la presencia de la luz, para que lo no visible te extienda al fin sobre tus párpados. Llamaste a la puerta. Abriste las manos para recoger en tu cuerpo aquello que ya nunca más podía ser dicho. Secreto animal en llamas, que en tu más certero límite recibes la palabra como beso o mordisco, veneno, hasta que de tanto morir no pueda ya sino convertirse en un antídoto. El conejo. Soy oreja alerta en la maleza, estela de hierba en dirección certera, señor de la pradera y rey del recoveco, mercurio engañador de zorros, elegante, con mis guantes y abanico, todas las tardes tomo el té con la reina y llego tarde. Y ya nos despedimos con un tema de, con un poema de Antonio Gamoneda. Hemos estado Maribel Matei, Diana Martín Herrero, a los controles César, a quien le agradecemos mucho, y yo misma, Brunilde Román Ibáñez. Nos despedimos con música de cámara. Si pudiera tener su nacimiento en los ojos de la música, serían los tuyos. El tiempo sonaría a tensa oscuridad, a mundo lento. Mezclas la luz en el cristal sediento, a intensidad y amor y a sombra fría. Todavía silencio, todavía el sonido no tiene movimiento. Pero llega un relámpago, se anudan en los ojos lo bello y lo potente. La fría sombra se convierte en fuego. La belleza y el ansia se desnudan, la música se eleva transparente. ¡Ah! Sonido de amor. déjame ciego,